es una canción de estilo folclórico de Venezuela, escrita por el poeta venezolano Ángel Eduardo Acevedo y fue interpretada por Simón Díaz. Caballo Viejo es uno de los temas más importantes de la canción llanera venezolana, pero con una gran polémica en cuanto al autor de la letra. A continuación se viene Cucubaloy y su tribu con su tema Corazón de Acero. Naciste para ser mala y mala será. Tiene el corazón de acero, el alma como una piedra, naciste para terminar. Yo te entregué mi cariño, te idolatré con ninguna y no supiste apreciar. Los tantos momentos que en noche de invierno mi brazo moreno te sirvió de abrigo. Cucubaloy nació en Manoguayabo, Santo Domingo, República Dominicana. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música de República Dominicana, donde se especializó en teoría musical. A los 20 años, Cucubaloy ya era un enamorado de la música cubana, especialmente del son, el bolero y la guajira. Enseguida viene The Latin Brothers con su canción A Sol Caliente. Bonita. Que se ve, tan bonita que la mira, tan divina que yo veo aquella morena en la lejanía, noche de luz y color, fuerte de la primavera, se ha alejado de mi vida abriendo una herida por vez primera, no sé por qué presento yo que esta nena no me quiere a mí. Que se ve, tan bonita que la mira, tan divina que yo veo aquella morena en la lejanía, noche de luz y color, muerte de la primavera, se ha alejado de mi vida siendo una herida por vez primera, no sé por qué presiento yo que esa negra no me quiere a mí, pero mi alma no se contenta porque la perdí. Al estrellato a varios vocalistas e instrumentistas en su repertorio, forjado en más de 35 años de actividad artística, en los que se encuentran múltiples clásicos de la salsa y de la música caribeña, que aún perduran en el gusto de sus muchos seguidores. Ahora nos vamos con la canción Carita de Pasaporte de la orquesta Habana de Primera. Yeah.

De los sueños de un grupo de reconocidos músicos de sesión, nace Habana de Primera, una agrupación musical que reúne a intérpretes cubanos con formación académica. Su música versátil los caracteriza porque presentan en escena tanto repertorios de música bailable como de concierto, así como el acompañamiento de solistas. En un ambiente en el que se mezclan lazos de hermandad y profesionalidad, todos y cada uno de los miembros de Habana de Primera apuestan seguros por entregar al público más exigente lo más genuino de la música y la cultura cubana. Escuchemos ahora a la agrupación ecuatoriana Los Demonios del Salado con su canción El Colectivo de las Siete. ¡Hey, mi pan Armando! ¿Tomamos el Colectivo de las Siete? L2, L2, para atrás que hay asiento. Oiga, no empuje, no empuje. El asiento es para tres. ¡Cuidado con el bolsillo! Atrapada, cuidado con la roja, esta del chuzo, aguanta que ahí viene la moto y nos pueden recetar. Está aquí, en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Espérenos un momento. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La pasión por los libros. Libros de todos los temas. libros de autores clásicos y de aquellos que apenas empiezan. Libros para viajar. Libros que educan, que distraen, que aconsejan. Libros para hablar. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Avenida 6 de Diciembre y Patria, abierta de lunes a viernes, de 8:30 a 5 de la tarde. Visítanos. Porque sus oídos lo piden y su cuerpo lo reclama, regresamos con su programa. ¡Viva la salsa! La esquina de la salsa. Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí en la esquina de la salsa por los 940 amplitud modulada. Y para seguir con más música, nos vamos con la canción Acuérdate, de la primera producción musical de la orquesta Mayimbe. Acuérdate, cuántas veces te imploré, cuánto yo te supliqué, solamente acuérdate, no se te puede olvidar, que me hiciste hasta llorar, cuando más necesité de tu amor y comprensión. Nunca olvides de que yo vine al mundo con un destino, con un farol que alumbra mi camino. El dolor es malo, pero me acostó a mí y se me quitará. Y a la serpiente esa del cerrajero de necia mordí una lima de acero. Dime qué pretenderás, si yo hago polvo el metal en mí solo encontrarás, que te parta el corazón. Lugar. Mayimbe es una orquesta formada por músicos peruanos y liderados por Bárbaro Fines, músico cubano que nació en el municipio de Marianao, La Habana. De La Habana a Perú, es la primera producción musical del grupo Mayimbe, muy bailable y basada en un concepto bien sonero, con matices timberas tanto en los coros como en los mambos de los metales, pero sin desviarse de los tumbaos lineares y estables de la música cubana más tradicional. El disco cuenta con 9 temas musicales compuestos y arreglados por el mismo Bárbaro Fines, director y pianista de la orquesta. Muchas de las historias tratadas en los temas del disco resumen las vivencias personales y artísticas de su director. Se viene la cubana Bernice Hernández con su canción De Hoy en Adelante. De dolor que no conduce a alguna parte. Se me olvidó que te marchaste, que la emoción que tú sentías con tu amor, porque jamás la tocó mi corazón. Se me olvidó y sigo viva, y tengo mil caricias llenas de pasión para entregar a quien las pida. Recordar es otra vez vivir al diablo. Sabiendo que volví a soñar, y recordar es otra vez vivir al diablo. Bernice Hernández es una cantante, bailarina y modelo que nació en Cuba el 9 de marzo de 1983. En su primer disco como solista titulado Latina, se pueden encontrar temas propios compuestos por Bernice en versión salsa, bachata, merengue, baladas y pop. En este disco, Bernice expresa todo su corazón latino, mezclado con una melodiosa y potente voz que la ha llevado a ser en corto plazo una artista con proyección internacional. Escuchemos ahora a Charlie Cardona con su tema Se pareció tanto a ti. ¿Quién no dice una mentira por conservar un amor? Inventa una historieta por evitar un dolor. ¿Quién no se moja los labios con otros que sepan a miel? ¿Quién no cae ante el deseo y terminar siendo infiel? Recordar todo en silencio, como extraños nos sentimos, paso a paso detallamos, con sí mismo comparamos, y esa duda que nos mata, y que afecta, que atenaza, tu sentido nos vulnera, nos tortura, nos delata, y no saber si es mejor, mientras duerme. Pensábamos casar o sentir la melodía antes de hacer esta canción, como si la noche durara un poco más en vez de amanecer, como si la lluvia cayera sin presagio cuando hay sol, como si el sueño se realizara mucho antes de vivir, como si el niño llorara mucho antes de nacer. Quien decide en este caso, por eso el motivo y la causa. Willy Cardona nació un 8 de julio en la ciudad de Bogotá. Desde niño sintió la inclinación por la música, especialmente por el canto, heredando esa vena artística de su padre Adalberto Cardona, maestro de canto quien fue su inspiración y apoyo. En septiembre de 1990, Charlie Cardona fue llamado por Jairo Varela, director del grupo Niche, al retirarse el vocalista Tito Gómez. Con esta agrupación grabó las canciones Una Aventura, Busca por Dentro y Se Pareció Tanto a Ti, del álbum Cielo de Tambores, el trabajo más premiado en la historia del grupo Niche. A continuación, escuchemos al ecuatoriano Roberto Rodríguez con su tema ¿Qué está pasando? Capricho, Sofía, no tiene explicación. Rodríguez durante una entrevista contó que canta salsa porque el género lo apasiona, pero que cuando empezó su carrera interpretó pasillos, rancheras, vals, baladas y boleros. Su primer encuentro con la salsa fue en 1989, durante una presentación, pero fue en 1993 que decidió convertirse en salsero. Ahora nos vamos con el dominicano Luis Miguel de la Margue con su canción Miguitas de Pan. Es que no habrá un mañana, si cada día que nos vemos solamente me hablas de él. Soy un capricho, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel. Dices que tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole, que si supiera que soy yo se moriría, que para otra vez, amor, no te dejes la llave dentro del corazón, no te vayas dejando miguitas de pan, caricias y besos que no volverán. Para otra vez, amor, no te dejes la llave dentro del corazón, no te vayas dejando nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel. Dices que fue lo que nunca podría hacerle daño contándole, que si supiera que soy yo se moriría, que depende de ti, que depende de ti. Para otra vez, amor, no te dejes la llave dentro de corazón, te vayas dejando miguitas de pan. artista dominicano Luis Miguel de la Margue, que actualmente es el máximo exponente de la bachata en Europa, nació el 12 de marzo de 1977. Fue el primer artista del género bachata que visitó Panamá en 1995, siendo responsable de la creación del gusto de esa nación por la bachata. Su talento, carisma en escena e impacto de sus discos genera un fenómeno de popularidad expresado en más de 300.000 copias vendidas de su álbum titulado Te Echo de Menos. Con este pequeño dato de este artista dominicano me despido, amigos y amigas. Mañana no se olviden que tienen otra cita con La Esquina de la Salsa, de 19 horas a 20 horas, porque Carla López les seguirá deleitando con lo mejor de la salsa ecuatoriana e internacional. Soy Verónica Vázquez, hasta mañana. La Esquina de la Salsa se despide. Programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. Uno de los mejores ritmos tropicales del continente.